Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos al Unen Podcast, episodio 116. Tuvimos un preámbulo musical, el cual fueron, pues, no sé si dichosos de escuchar. Estuvo interesante. Gracias a Mildred por participar. Dijo que nunca quería hacerlo de nuevo porque el chat se pone muy grosero. No es cierto, no dijo eso. ¡Tito, bienvenido! También buenas noches, perdón por el retraso. Aquí estoy, edición, ¿qué? 116 Pwners. ¿No te cansas de hacer el Pwner Podcast? 116. No. Oye, ¿cuántos llevamos ya? ¿Tres años? ¿Cuatro? 3 años fueron en diciembre. 3 años, ¿verdad? O sea, vamos a cumplir 4 años. Ajá, en este próximo diciembre. ¿Que será como que el 150? ¿Crees que lleguemos? Ándale, 2, 3, 150, más menos, dependiendo. ¿Más menos? Sí, porque puede, para puede el 100 sí. Nos tardamos, pues sí, 3 años. 3 años. Ya sé. Pero bueno, episodio 116, Indiana, Chamin. Vámonos directo ya a las notas. ¿Quieres saludar a la gente en el chat? Sí, a los que están aquí, se quedaron a Pelica, tomó a Mildred, besitos, Pizzatánico, y ahí estás tú también. Bienvenido, Tito, bienvenidos todos. Vamos gracias, a empezar gracias. Precisamente, bueno, no, vamos a dejarlo está bien, de una vez. Harrison Ford va a regresar. Harrison Ford hacia Indiana Jones, que hace algunos ayeres, cuando Disney compró Lucasfilm, todo el mundo se volvió loco, dijo, oh, películas de Star Wars, cosas de Star Wars, Star Wars, Star Wars, y obviamente es Star Wars, pero nadie se acordó de Indiana Jones y estaba en el contrato también. Y hasta hoy, ayer, antier, no sé, ¿cuándo fue la noticia? Ya tiene días. Me parece que es del lunes a martes. Sí, pues resulta que habrá una quinta película de Indiana Jones con Harrison Ford como Indiana Jones, Steven Spielberg y 2 productores que olvidé su nombre, pero ahí están, de los productores de las primeras películas. Oye, que sería... la última película fue en 2008, la terrible calavera de cristal. Ajá, con Shia. Que sería casi 10 años, más de 10 años después. Sería el 2019, ¿no? Uh-huh, 2019, el mismo año que el episodio 9. Episodio 9. Que vuelve Harrison Ford también. ¿Cuándo sale Blade Runner 2? ¿No te acuerdas? No me acuerdo cuándo es Blade Runner 2 con Ryan Gosling. Uf. Ryan Gosling. ¿Crees que tenga suficientes diálogos? ¿Ryan Gosling? O sea, uno de esos papeles en donde... No lo sé, ¿lo ves como replicante? No sé. Está para el 2000, te digo que es Blade Runner 2 y IMDb, ¿qué me dice? 2018. 2018, un año antes. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a... ¿Qué opinas de otra película más de Indiana Jones? Quiero... Bueno, a mí me hace... Bueno, adelante. Quiero decirte algo a ti, a la comunidad Pwner Podcast que nos acompaña en esta noche. Las mismas palabras que le dije a Mildred hace algunos días y las cuales tengo que externar por este medio, porque se merecen mi respeto y admiración. Este es tu canal. Gracias, gracias. Nunca he visto una película de Indiana Jones. Ah, caray. Fuertes declaraciones, Charmin. Muy, muy fuertes. Pero no, bueno, si vas a comenzar, no comiences por la 4. Esa yo creo que te la puedes ahorrar. Está bien. Yo tampoco las vi en orden. Yo confieso que vi primero la 3, que es la que más me gusta. Después vi la 2. Pero creo que en mi orden. Ahí el chat se está volviendo loco. ¡Chad, arde! ¡Arde! ¿Cómo, Charmy? ¿Cómo pudiste? Bueno, el chiste es que a mí, en mi opinión, me gustan 3. 1, entiendo que la única es súper, súper icónica. Y 2, en ese orden. La 4 ni siquiera la cuento. Pero se venía rumorando que iba a salir Chris Pratt, ¿no? Como Indiana Jones. Ajá, pero va a ser Harrison Ford, Indiana Jones. Sí, o sea, dicho igual que Han Solo. Me sorprende que o sea, no digo que esté mal, pero me sorprende que continúen con la saga con Harrison Ford, ¿no? Ajá. ¿Crees que lo maten aquí también? ¿Que su hijo feo lo mate? ¿Su hijo feo es muy rebelde? Es que no sé qué opine Harrison Ford de Indiana Jones. Creo que como Harrison Ford sí ya pedía que lo mataran, pero desconozco qué opine de Indiana Jones. No sé, amigo, no me gustaría que lo mataran. Y a mí tampoco me hubiera gustado que mataran a Han Solo, pero ¿qué te digo? Ya sé, que por ahí hay teorías súper locas de que no está muerto, pero bueno, eso sí es que va a regresar con pies de robot, igual que Darth. Como Darth Maul. Dark Maul, piernitas de pollo. Sí. Oye, híjole, pues fue que fuerte eso que no hayas visto una película. No sé. Ford, creo que ya está muy viejito para tomar decisiones. Ya como que chochea, está, ¿no? Está muy viejito, pero que Diosito me lo cuide muchos años más. La verdad es que va a ser un día muy triste ese, pero bueno, no hablemos tampoco de eso. Híjole, no sé, es que... Oye, pero todos vamos para por allá. Sí, pero en el 4... Sí, yo sé. Pero, bueno, hablando de películas, la 4 ya se veía un poco, pues, viejo. O sea, si tú ves la 3 y la 4, se siente totalmente la edad. ¿Qué dice? Que Titanic se rompió una pierna cuando empezó a grabar Star Wars. Ya no mamen, el destino le está hablando a su cara. No. Que me lo conserve mucho, mucho tiempo más. Dice, por eso se va a morir con su propio vómito. Wow, tranquilos. ¿Qué les hizo Harrison Ford? Oye, estamos hablando de Harrison Ford todavía. Es el fugitivo, ya sé, puede es con Ford. Todo. Ay, ¿cómo se llama en Blade Runner? Se me olvida. No la voy a cagar. Tito Ford. Oye, sí. Tito Ford. Ay, no manejo el dato, ahorita se los digo. ¿Qué dato buscabas? Disculpa. Quiero saber cómo se llama en Blade Runner. Rick. Rick Deckard. Sí, entonces no lo estaba confundiendo. Pero bueno, volviendo. Híjole, es que tengo sentimientos encontrados con esta película de Harrison Ford. Yo digo que, como todo con Disney, y como le he dicho, con todo con Disney, mala no va a ser. Sí. Altas probabilidades de que sea buena. Y va a ser mucho mejor que la 4, eso tengo por seguro. Sí. Y ligeras posibilidades de que sea excelente. Ajá, va a ser buena. No worry, be happy, everything's okay. Coffee and donuts, where is this Home Depot? Y pues ahí está. Siguiendo con las películas, ¿viste el tráiler de X-Men Apocalipsis? Ahí sí, te voy a citar, Charmin, y no lo he visto. Disculpen, no lo he visto, pero adelante, ahorita me lo chingo mientras hablamos. Cuéntame del tráiler, amigo. Pues nada, ya habíamos visto un par de trailers de X-Men Apocalipsis y no había llamado la atención tanto. Yo creo que es porque visualmente, o sea, quitando historia y todo lo que quieras, pero visualmente todo lo que es... No ya sé, por fin vimos a Jean Grey, ¿no? Se me hace como pitera, o sea, quitando, te digo, trama, quién sale, quién no sale, la veo, digo, como que les faltó producción, o qué, chavo. ¿Se ve piterona? Oye, ¿qué opinas de este James McAvoy pelón? Pues, 2-3, digo. A mí me cae, me gusta como profesor Javier, pero no sé, verlo ya pelón sin albur, como que, sabe. Magneto está chido. Fassbender se me hace un buen Magneto. Pero, volviendo, ¿se te hace piterona? Sí, y luego ya entrando como a la... dice, a ver... Se ve como de canal... sí, ciencia ficción, exactamente. Tanto protagonista de Mystique, no sé de dónde se la sacaron, comienza a dar hueva. Exactamente, y lo que hicieron con X-Men Apocalipsis es que aplicaron la misma técnica del Hunger Divergent Maze Runner Games. Y... eso es lo que hicieron, pusieron chavitos jóvenes, porque en realidad todos los personajes son jóvenes que van a salvar el mundo de alguna manera. Hasta la misma canción que está de fondo en el tráiler es como, oye, incluso volvemos esta a ver onda de a literatura juvenil que han llevado al cine y eso. Exactamente, básicamente es Hunger Games con es Runner y Divergente y esas cosas. Entonces, imagino no se que me porque antoja va mucho, dirigido, pero probablemente a un público más joven, ¿no? ¿Mande? No, que me imagino que va dirigido a un público mucho más joven. Pues no. O no, o sea, sé qué quisieron hacer. Mismo speech de superación. No, exactamente, Pizza Tánico, él me entiende. Él puede leer mis pensamientos. Puede ser, a mí me gustó la última. Días del futuro pasado pretérito. Days of the Future Past, le quedó bien. Digo, no es así la mejor película de superhéroes, pero quedó bien. También me gustó la pasada, la que es antes de esta, la de... First Class. Pero te decía que volvemos a ver a este Quicksilver, que me cae muy bien. Este actor, se me fue el nombre. Ahora verás. Se llama... ay, ¿dónde estás? ¿Dónde Eva, estás? Eva Peters, ¿no? Es el de Kick-Ass, ah, sí, ¿verdad? Eva Peters. No sé. ¿O no has visto Kick-Ass? No, Kick-Ass es Quicksilver, pero del otro lado, ¿no? ¿Cómo que del otro lado? Sí, o sea, de... No. O sea, Quicksilver... está en los dos. Pero me refiero a que el actor sale en Kick-Ass también. Sí, pero es el otro. No, es este. No, es el otro. No sé si te lo juro. También, pero el otro es Kick-Ass. Ajá, bueno. Sí, tienes razón, pero no. Sí sale. Sí es uno de sus amigos. De Kick-Ass. Ya. Es todo. Sí, el otro aclarando. Es Aaron Taylor Johnson. Así es. Así es. Dice, a ver, ¿qué dice el chat? Dice Mildred, más joven y autista. Puede ser que sí, brother. No me dan ni tantitas ganas de verla. Y eso que las pasadas ya empezaban a levantar. Exactamente. Ahora verás, dice Atomo. Yo ni he visto las otras, así que me vale. Oye, güey, ¿saben qué? No era su tiempo. Y la verdad, al lado de Batman, contra Superman, Civil War, The Strange. De hecho, sí, la tiene muy difícil. Sí, de hecho sí, buen punto. Creo que de lo que vamos a ver de superhéroes en este año se puede quedar un poco corta. Tiene razón. Y dice, sí, es amigo de Kick-Ass. Así es, Todd. Creo que es el Kick-Ass, bueno, sería un spoiler, pero es el otro Kick-Ass. Torri. Sí, spoiler. Sí. Ass-Kick, o no sé cómo le dicen. Y pues no sé, yo creo que aquí todos opinamos lo mismo, está muy sí, en los trailers nada de júbilo, creo que en los anteriores sí, pero en este no salió nada, y pues ya. Oye, Paul Dameron siendo azul. Fue Dameron, ya vemos a Jean Grey, ¿no? Con el traje, creo que eso no lo habíamos visto. Uh-huh. O mejor dicho, es la primera vez que la vemos en un trailer, ¿no? Aquí en a Jean Grey con Jean Grey. El traje. A Sophie Turner. Ajá. Con el traje, sí. Bueno, las... Ah, ¿ya había salido en un trailer? Uh-huh. Ok. Ok, ok. Sí, la verdad no, tampoco le tengo... Espero mucho de ella, pero... Espero que esté al nivel de las pasadas que te mencioné. Pues sí. Y que chique. Ah, mañana o más bien al rato se estrena Daredevil. ¿Te vas a desvelar, Tito? Daredevil, amigo. Yo creo que no. Casi siempre las series no se estrenan a las 12, sino como a las 2 de la mañana. Y pues yo no soy de un capítulo. Entonces, yo creo que no. Aparte, no he terminado de ver House of Cards. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es terminar House of Cards y empezar Daredevil. Dice, ya mejor hablen de Spidey, que ya hablaron en otro programa. El episodio pasado fue Patas de Araña. Sí, el pasado. Salía Spider-Man y efectivamente hablamos de él. Es que creo que Pizza Tónico no estuvo el pasado. No, sí. Entonces... Confírmanos, Pizza Tónico, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero en resumidas cuentas, a mí me pareció interesante. A Tito, no me acuerdo qué dijiste de él. ¿De qué? ¿De Spider-Man? ¿X-Men? Ah, que me gustó. A mí me gustó el traje también y me gustó que sea más expresivo. O sea, hasta fue el único que se quejó. Es que Tony Stark se hizo los ojos y mecánicos y no me gusta. Eso fue lo sí, que me gusta que tenga los cartuchitos aquí al lado. En... Como en cinturón, ¿no? Ajá, exacto. Sí, a mí me gustó, me encantó. Pero se vale, hay opiniones divididas. Hay team me gustó y team tormenta de arena. No, no es cierto. Pero sí, se vale. De hecho, por eso no está hoy Asaf. Lo castigamos un show. Está de banca. Está en la banca. Está como en el hockey que lo castigan un rato. Y después regresará. Exactamente. Seguramente. Oye. Tampoco está escuchando porque seguramente está emulando por ahí el juego de Spider-Man en el Play One. Oye, que se fue por acumulación de amarillas, ¿no? Por ahí me dijeron. Exacto. De tarjetas amarillas. Como el está emulando exactamente. Ya mejor vámonos, estoy bien idiota. Ah, caray. Ah, es que ¿no estabas esa vez o sí, Tito? ¿Cuál vez? Que Asaf intentó hacer el stream y no le salió. ¿En dónde fue eso? Aquí en el Pwner. ¿Sí? Un día trágico para la historia del Pwner. Ya sé, amigo. Yo no tenía ahí suficiente internet y le dije a Zap, oye, rífate tú. Dijo, sí. Y dijo, no puedo. Y se cortaba y se fue el sonido pudo. Y, ¿qué le pasa? Estoy bien idiota. Hasta en las mejores familias como Carmelita Salinas pasa. Claro. Ayer tuve unos casuntillos así, pero me acuerdo una vez que estábamos y que te cortaste tú. Y que decían Rip Charmin y no sé qué. No fue esa vez, sí. No fue. En otros tiempos. Otros tiempos. Daredevil, dices que no la vas a ver. ¿Por qué no, Tito? ¿Tienes algo que hacer? Sí la voy a ver. Simplemente no la voy a empezar mañana. Bueno, no la voy a empezar a las 2 de la mañana, pues. ¿Tienes algo que hacer mañana por la mañana? Pues no exactamente, pero te digo que quiero acabar House of Cards. Entonces. ¿Cuánto te falta de House of Cards? Voy en el episodio 7, si no me equivoco, me faltan 7 para 13, 8, no, 6. Usa los dedos, Tito, usa sí, los 6. Me faltan 6. Ok, well, ¿son de una hora? Sí, una hora 50 minutos, 40, poquito menos, 45 por ahí. Bueno, te lo valgo, pero está pero espero... por ahí de las 2 de la mañana. Oye, ¿estás viendo Daredevil? ¿Mande? ¿Estás viendo Daredevil? Ahorita no, porque todavía no está. No, pero ya viste las pasadas, la temporada pasada. No la acabé. No la has acabado, amigo. ¿En cuál te quedaste? Ni me acuerdo. ¿Pero sí viste el 8? Creo que sí. El 8 es el episodio de Wilson Fisk. Spoiler, no lo he visto, Tito, ¿qué hiciste? No te dije, no te he dicho nada. No te he dicho el spoiler mayor. Pero caray, yo pensé que sí la habías acabado. No, es como Breaking Bad, ahí me quedé como en el episodio 6 o algo así. Dice Pizzatánico, Daredevil va a romperla, estoy seguro. Sí, definitivamente la temporada pasada dejó la vara muy muy alta. Oye, sí. Pero va a salir el Punisher. Va a salir Punisher, exactamente. Lo dijimos aquí, ¿no? Sí. Fue la exclusiva. Oye, por ahí ¿va a salir Punisher? Mildred me envió por error una foto, pero fue una muy buena foto. Bueno, una imagen en donde ajá. Sale Spider-Man y sale Punisher y dice, Marvel ya tiene a los dos, esperamos esta escena. Y es la escena en donde Punisher está cargando a Spider-Man que se está viendo. Oye, spoiler alert. Punisher 4 contra Manuel Tenedor. Exactamente. ¿A eso te refieres? Punisher 4 contra Manuel. Todo mi dinero a Manuel Tenedor. Manuel Tenedor. Ay, que dicen que lechuga también. Pero bueno, dice, paga, dejó la vara muy alta, Tito 2016. Ya paga, Pune, ya paga. No, dejó, no dije que me dejó. Dejó la vara muy alta, o sea, dejó. La primera temporada es muy buena, en pocas palabras. Sí, y espero que la 2 esté mejor o al nivel de la primera. De hecho, no la dejé de ver porque no me gustara, sino, no sé, simplemente se me fue quedando. Así pasa. Oye, que por ahí, qué bueno que mencionas el tema. Había como rumores de que si podemos ver a los personajes de las series en alguna vez en el universo cinemático de Marvel. Y por lo que leí, parece ser que básicamente aplicaron el puede ser que sí, brother. O sea que probablemente o posiblemente podamos ver a, no sé, a Daredevil, ¿no? O a Charlie Cox como Daredevil algún día en como parte de los Avengers. Bueno, no de los Avengers, pero en ese universo. Puede ser que sí. Lo cual a mí me emociona. Jessica Jones. Estaría chido. Jessica Jones, no he visto Jessica Jones, fíjate. Es así, no le... Sé que está, pero no le he puesto mucho interés. Que sale... Ay, ¿cómo se llama este güey de Halo? El otro güey, Luke. ¿Cómo se llama en Halo? ¿Cómo se llama ese actor? Ay, lo confundo con Idris Elba, pero no es Idris Elba. Es Luke Cage, ¿no? El personaje. Pero es el coronel o teniente. No es cierto, es el Legend Locke. Ajá. Sí. Dice Jessica Jones, dice, Locke. Ajá, ahí es Locke. De hecho, se vio desde Age of Ultron. Ah, no, en Ant-Man. Cuando la reportera dice a los demás. Dice de los demás superhéroes a Falcon y menciona a la chica que salta muy alto. Jessica Jones, spoiler. Ah, mira, ese dato no me lo sabía. Ni yo, gracias, estimado pizzatánico. ¿De verdad te importan mucho los spoilers, Tito? Es que hay spoilers, ¿no? ¿No crees? No, por ejemplo, este no. Pero un spoiler mayor creo que sí. Sí, no está chido. ¿Te hubieras enojado sobre todo con el spoiler de... O sea, por ejemplo, si yo te... El de Hansel. Ajá, adelante. Me hubiera emocionado... Enojado. Yo creo que enojado, pues... Sí, creo que la reacción hubiera sido un poco distinta. Pero volviendo a esto, por ejemplo, está como culé que te spoileen algo que estás viendo, ¿no? Pues sí. Digo, no sé. Pero... O sea, si es un spoiler fuerte de algo que no estás viendo, no te interesa, pues creo que no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, en el pedo de los cómics. No, por ejemplo, de Civil War, pues eso ya lo sabía. Entonces, pues no hay problema. Muy bien. Que se muere Bucky, lo dijimos hace rato. Se muere Bucky. Es que no se puede morir Capitán América y no se puede morir Iron Man, porque están firmados para las 3000 películas siguientes. ¿Dices que en la película se muere Bucky? Sí. Ok. Yo digo, decimos. Puede ser que sí. Puede ser que sí, brother. Ni modo que diga Xochimilco, pues es alemán. Pero. Volviendo a que estábamos. Daredevil. Daredevil se estrena. La vara, la mañana. Temporada 2. Punisher y Elektra también sale, ¿verdad? Sí. Elektra, no me acuerdo quién es la chica. El Punisher, ¿qué opinas del Punisher? Me gusta cómo se ve el actor, ya viéndolo en imágenes y en el tráiler. ¿O prefieres el John Travolta? No. Sí sale en la película, pero no era John Travolta. Era el malo, ¿no? Sí, John Travolta era el malo. Es que, no, la verdad no he visto ninguna de Punisher. ¿No has visto esa película? No. No, no la he visto. Es digo, Punisher, Saint, se me hace chido, pero... Revolta, y Thomas Jane, ajá, es el Punisher. Es este meme donde dice, yo nunca he jugado Pokémon y le dispara a una chica. Yo nunca he jugado Pokémon. Le va a disparar el Punisher. Híjole. Híjole, amigo, ya no le sigas agregando clavos a tu cruz. Sí, vamos a... ¿Qué más nos falta decir de Daredevil? Pues está en la mañana. Es todo. ¿Alguien aquí en el chat la sigue? Bellic, Átomo, Pizzatánico, ¿la siguen? ¿Qué opinan? Díganos. ¿Son de los que se dosifican episodios semana a semana o se los echan de una sentada sin albur? Dice Pizzatánico, sí se la va a echar, digo, sí se va a desvelar, y dice Bellic, no la veo. Se vale, Bellic, ya sabes que respeto tu opinión errónea. No te creas. Se vale. Ahí está. Oye, hablando rapidito de una nota que me encontré aquí. Mitomo, esta aplicación de Nintendo en celulares. Que es básicamente una red social. No es un juego como tal. Exacto. Pero no va a llegar aquí, Tito. ¿Para qué hablamos de eso si no va a llegar aquí? Pero ¿no está aquí o está en Japón apenas? Japón. ¿O en Estados Unidos? Japón, según yo, salió a Japón. Japón. No sé si llegó también a Estados Unidos o a dónde más, pero Japón fue el primero. De hecho, sí, en Japón alcanzó top en la Apple Store. En la Apple Store. Híjole, Mitomo. Es pizarra, dijo, pinche Nintendo, odia a Latinoamérica. Sí. De hecho, sí, Nintendo tiene muy olvidado a Latinoamérica. Pero Mitomo. Dijimos la semana pasada, amigo, ¿no? Que Nintendo ha de hacer su estudio de más. Ah, no. Olvídalo. Aquí no fue en el otro show. No, pero, adelante. No, decíamos que Nintendo debe hacer su marketing o algo así y ver, no, pues, si en México ni les alcanza para los frijoles, ¿qué van a andar comprando nuestros juegos? Y ya, pues por eso lo sacan aquí. Incluso Nintendo of America está olvidado por Nintendo. ¿O será que en Europa los tienen muy consentidos? Pero, ¿qué opinas de esta aplicación? Europa, ¿Vas a jugar? Pues si llega aquí, pues sí te llama la atención. Sí la descargo. No pienso hacer microtransacciones en ella, porque nunca he hecho una microtransacción en una aplicación. No es que sea malo, pero nunca. Ah, oye, hablando de eso. Nunca he necesitado, y menos en hay un jueguito de Pokémon para 3DS que se llama Pokémon Picross. Ajá. Y tiene microtransacciones, ¿no? Pero puedes jugarlo sin pagar ni un peso. Pero me están dando ganas de gastar en el juego. Está bastante entretenido. Es como pintar con números. ¿Sí? ¿Nunca llegaste a ojear una Club Nintendo? No, pero sí ubico el juego y la relación. Está muy chidito, muy entretenido. Es un cometiempo. Entonces, pues yo también pensé nunca entrarle a los micropagos. No lo he hecho, pero me llama la atención. Y de Mitomo... Bájate. No me llama tanto la atención, pero probablemente si llega aquí por el morbo la voy a dar una checada. Ah, no, pero tú tienes iPhone, ¿verdad? Ajá, porque está disponible solo para... No, es que en Android hay una aplicación que se llama Google Opinion Rewards. Entonces, por ejemplo, funciona con tu GPS y cuando activas tus datos... No sé, si vas al banco muchas veces, te llega una encuesta de como satisfacción del banco, no sé, el Bananamex o lo que sea, y la contestas, y te dan dinero para que gastes en la tienda de Google, en la Play Store. Básicamente contestas encuestas. Ajá. Pero el dinero solo lo puedes utilizar en la tienda de Google, Play Store. Ok. Si quieren ese dinerillo, pues bajen esa aplicación, se llama Google Opinion Rewards. Se tarda mucho en mandarte una encuesta al principio, pero ya después te van llegando más seguido. Y ya, es la aplicación de la semana. Ok, volviendo a mi tomo, pues la verdad. Si llega a ser primer... ¿sí o no? Sí, claro, pero no es como que sea lo más innovador, ¿no? O sea, sí, o sea, pero bueno, habrá que calarla, quién sabe, me puedo retractar de mis palabras. ¿Qué juego móvil esperas de Nintendo? Sí. ¿Qué esperas que Nintendo saque para móviles? Pues no sé, o sea, para empezar, no sé, pensé que iban a usar a sus personajes, pero no sé, creo que es muy pronto para hablar todavía de Nintendo en celulares. ¿Tú veías un, no sé, un Minion Rush con Pikachu? ¿Con Mario? Con Mario. Un Doodle Jump con Donkey Kong o algo así. No exactamente, no juegos tan simples, pero no sé, como que espero otra cosa, ¿no? O sea, que, por ejemplo, precisamente Pokémon Picross es un juego que no le llaman Free to Play, sino Free to Start, donde tú puedes, jugar sin gastar un peso. O sea, te tardas más, pero el juego funciona sin micropagos, pues. O no, pero no sé qué vaya a hacer Nintendo. Pero bueno, eso era la nota de mi tomo. Que sí, también dice Petalico que Pokémon Go no va a llegar pronto. Es triste saber eso, pero. Ya sé. Yo creo que me llama más la atención Pokémon Go que. Uf, fácil. Fácil. Definitivamente. Pero bueno, oye, ¿le seguimos con las noticias de gaming o quieres que pasemos a esto de los tenis? Los tenis, primero rapidísimo, no sé si viste el video que sacaron. No lo he visto tampoco. Hoy no vi nada. Pero dale. Es un video, es una presentación de Nike donde pues le enseñan a la gente que hicieron unos tenis muy bonitos, brillositos, que se ajustan solos. Ok, ya era 2016, ya era hora. Ya era hora, se tardaron poquito, pero ahí están. Tienen sus ledcitos, ¿no? Y estas como luces en las costuras. Uh-huh. ¿Es tenis de básquet o es...? Yo lo vi muy normal, no de básquet. ¿No de básquet? ¿Qué opinas, amigo, de que se amarren solos? ¿Tú piensas que el futuro es ahora? Sí, definitivamente el futuro es ahora, pero no sé, no me veo con unos tenis así. ¿Dónde queda el enseñarle a alguien a abrocharse las cintas? Bueno, este video es solamente como comercial, ¿no? O sea, no se ve que entra el pie ni se ajusta, que es lo que me gustaría ver a mí, pero desde ya pasaba eso, amigo, ya hay tenis, ubicas el Vans ese que solo es de lona y que se mete. Ajá, sí. Y se mete. Ya pasaba eso, o sea, pero ¿tú crees que la gente nos pase como en Wally, que nos hagamos torpes por usar tenis que no se abrochan solos, o eres de la escuela... agujetas. Agujetas de color de rosa, efectivamente, soy agujetas. Team agujetas. Se vale. Digo, yo también. Ubicas el cuando estabas chavito y lo único que querías era unos tenis con velcro porque así no te los abrochaban. Y hablando también de en relación con estos Nike, ¿te acuerdas de los Switch? Sí, eran Switch, ¿no? ¿Cuál? Esos tenis con lucecitas. Ah, ya, sí. Estaban chidos. Yo siempre quise unos. Con velcro y lucecitas. Con velcro y lucecitas. Que era de que llegabas a la escuela y seguía el... Dos. ¡Oh! ¡Tus tenis no traen cinta! Buenos tiempos. Ya sé. Y pues ya, para terminar, este tema que causa alegría y controversia... Xbox, PlayStation y PC para jugar juntos online, claro, por siempre, como en la telenovela, que es iniciativa de Microsoft. por ahí ya salió un chino de PlayStation a decir, oh, pues, esto es el muy fácil, técnicamente no complicalo, la parte difícil es que todos acepten. Oye, que el primero en salir fue Microsoft, ¿no? El que lanzó como la primera piedra. Sí, el de la iniciativa. Y que, según yo, el primer juego va a ser, bueno, no el primero, pero el juego con el que se piensa que todo esto salga a flote es Rocket League, ¿no? Creo que es PC y Xbox. Por lo pronto. Salió la respuesta de de Sony, y dicen que ya lo habían pensado también, que suena interesante, y están abiertos, ¿no? A que al cross multiplayer, o cómo se le llama, al cross platform. Uh-huh. Yo en mi opinión creo que está chido. Está chido que podamos, no importa la consola que tengas, que podamos jugar en línea, al final de cuentas para eso son. Ya ha pasado, creo que con algunos Final Fantasy ya podías jugar con PlayStation y compu, pero se ve hasta como una utopía, ¿no? Como ver a Microsoft y Sony juntos. Unidos. Bueno, Nintendo, pues, no creo, ¿no? O sea, sobre todo porque sus servicios online no son tan robustos como estas dos marcas. Y porque no están los mismos juegos. Ah, claro. Sí. Qué bueno que lo mencionas ahorita para hablar otra nota de Nintendo, pero suena chido, la verdad. Por ejemplo, juegos como Destiny que, no sé, que puedas hacer el raid con tus amigos, que a veces por tener otra consola o que escogieron otra marca, pues no puedes jugar, ¿no? Uh-huh. Eso está muy chido. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que es como, o sea, como hasta te motiva, ¿no? A pagar las es como sus estos chavitos que se gustan pero no andan. Eso es exactamente lo que pasa. Los dos quieren, pero no se animan. Dice Bellic, nunca va a pasar. Yo digo que probablemente sí, porque exactamente te animas a comprar la suscripción, el ¿qué es? PlayStation Plus o Gold y Xbox Live, ajá. Uh-huh. Entonces, les conviene, sobre todo yo creo que a PlayStation. Sí, a los dos, ¿no? Cobran en dólares. Cobran en dólares, ya sé. Maldita sea que el año de Plus te está saliendo. ¿Cuánto cuesta el año de Plus? Como 1400, creo, al cambio de aquí. Pero bueno. Golpe al bolsillo, dice. Corrección. Va a pasar, ajá, pero no en esta generación. Claro, va a pasar cuando la nueva consola de Nintendo salga y todos digan, wow, es genial, la mejor consola de la vida. De hecho, yo le traigo ganas le traigo ganas a Rocket League. Algún tiempo estuvo gratis en los juegos de PlayStation Plus, pero ese mes no tenía Plus, entonces no lo bajé. Me da gusto que va a salir físico. Y te digo, no lo he probado, pero es un juego muy, muy divertido. Sí, que qué chistoso. Bueno, a mí siempre me ha parecido chistoso que carritos empujando una pelota haya pegado. Exacto. Tanto. Y pues, sí, quiero intentarlo. O sea, es la prueba de que, o sea, no importa de qué se trate tu juego, siempre y cuando las mecánicas sean sólidas, ¿no? Y creo que es el caso de este juego. Se oye simple, sí, en papel se oye muy simple, pero se ve súper divertido. Y creo que hay un nuevo modo, ¿no? De básquet, que podías jugar Rocket League, pero en vez de porterías son aros. Entonces, como que brinca el carrito. O sea, la pelota bota, okay. Tú mientras bota la empujas. Como si fueras un perro. A bote pronto. Prontini. Pues ahí está, ojalá y pase y podamos jugar todos unidos como amigos Befos Forever. Ojalá, sin acento. ¿Qué otra cosa ibas a decir de Nintendo? Iba a decir que había un rumorcillo de que se filtró una imagen del NX. Se filtró una imagen de la consola y es muy parecida a la patente. O sea, tienes esa, digamos que, esa imagen a la mano. En eso estoy. Ahora verás. Ahora verás. Ahora verás. supuesta fotografía. Ah, y que ya sabes que están los rumores muy fuertes de que va a ser un control con pantalla y bla, bla. Y claro que sí, ahorita se las paso. Ahí va para todo el chat. Ahí está. Es este, precisamente este control como si fuera... ¿Ubicas esos lapiceras o estuchitos para guardar los lentes que son así como elipsoidales? Ajá. Haz de cuenta, es así, y este tiene sus las dos palanquitas a los lados, y se alcanza a ver que es... no sé si sea una calcomanía o imagen, y está como conectado, enchufado a algo, y dice una frase que dice... You will say wow. You will say wow, con fecha de... ayer precisamente. Entonces, viendo arriba la imagen de la patente, pues es igualito. Entonces, no, quién sabe, se ve medio feo. No, se ve bellísimo. Me imagino que si es verdad, es como ¿cómo se les llama antes del modelo final? Un prototipo. Ajá, prototipo. Que me acuerdo de los prototipos del Wii U y también se veía feo. Así es que quién sabe, amigo. Eso del control en la pantalla, híjole, no sé, no es mucho de mi agrado. Tampoco ese pedo de que sea una portátil y a la vez una consola casera, tampoco como que está muy chido. Pero pues no sé, estamos a marzo, me parece que a principios de verano, un poquito antes del E3, vamos a estar viendo qué pedo con NX. Y no lo sé, yo lo veo difícil que salga en noviembre de este año. Digo, es la época más fuerte, pero híjole, no creo que salga. O sea, ¿este año? ¿No? Ajá. O sea, que te digan en E3, este es el NX, se llama tal, cuesta tanto y está en noviembre, pum. Que quién sabe. Si lo sacan, es el mejor momento. Casi noviembre son las épocas más fuertes para sacar consola. Sí, porque todo el mundo la aparta para regalarla en diciembre. Ajá, Pues sabe, yo... Digo, aprecio que Nintendo se anime a hacer cosas diferentes, o sea, fuera de sus competidores. Eso está... O sea, no es un camino fácil, pues. Sí, claro. Pero... ¿Estabas diciendo algo, perdón? Que yo este año le tenía mucha fe a Nintendo. Este era un buen año para recuperarse de lo que había sido años pasados. Con el Zelda para el Wii U. El Zelda para Wii U. Y el aniversario de Pokémon. De hecho, sí. Lo comentamos, este año fue varios aniversarios. Y... Incluso ya lo... Siento que desperdició el... Que, por lo menos llevan 3 meses, ¿no? Ya era como para que... ¡Wow, Nintendo va arrasando! ¡Wow, Nintendo sacó esto! ¡Wow! Pero... ¿qué te puedo decir? Que se viene Star Fox... creo que para el próximo mes. Y se viene... Bueno, quién sabe, ¿verdad? Zelda. Que por ahí dicen que a lo mejor no llega ni a Wii U... Y se pasa a NX. No, o pueden aplicar la Twilight Princessiña... De ponerlo en las dos... Que se me haría un pues no mal movimiento, lo entiendo, pero casi siempre, bueno, la consola pasada y el GameCube, el Wii y el GameCube se pues, cerraron con un Zelda, ¿no? Como lo fue Twilight Princess y Skyward Sword, respectivamente, pero... Qué incómodo, la neta, Xbelix, se ve horrible, me parece poco atractivo. Es que para empezar, la forma elíptica para nada se nota cómoda a la vista para jugar. Sí, de hecho, se siente como un control así súper piñata de juego genérico con juegos cargados de Family. Sí, estamos de acuerdo en que se ve súper, súper genérico. Ojalá, me gustaría que no fuera el diseño final. ¿Qué más? Sí, coincidimos todos en que está horrible, definitivamente. Y no sé qué tanto pueda funcionar ese pedo de pantalla control. No sé, amigo, no sé. O sea, lo único que quiero pues, es que Nintendo sí lo sepa vender, o sea, que no le pase como al Wii U, y que por favor no le vayan a poner Wii U 2 ni Wii U Extreme o algo así, o sea, que por favor sea un nombre diferente, que no les pase como con el Wii U otra vez, que no sabía si el control era el Wii U, era el control, o era una extensión del Wii U, del Wii, o que era la consola, ¿no? ¿Qué diablos? Pero pues no sé, está como en un volado este pedo del NX. Parece ser que Zelda y Star Fox van a ser de los últimos juegos que el Wii U va a ver. Entonces, pues, tal vez el próximo año, pero ya están matando al Wii U. Pero eso no lo hace mala consola, aclaro. No, para nada. New Wii U. Es como un espada hacer. New Wii U. Híjole. Me gusta el nombre de New Nintendo 3DS, pero Wii U. Pero sí, se presta a malinterpretarse. Pues te digo, yo este año le tenía... Pues todavía se puede recuperar, sí. Muy bien. Esperemos que el Wii U tenga el cierre que se merece. Sí, es una consola buena que ha vivido pues en la sombra del Wii y en los controles, en las consolas de nueva generación de la competencia. Pero pues Nintendo es Nintendo, por algo es lo que es y nos llena de mucha nostalgia siempre. O sea. Sí, ya se me acabaron las notas, amigo. No sé si nos falta algo de qué hablar. Que en el chat nos pidan algo que mencionar. Vamos a, ¿qué te parece si aprovechamos estos 10 o 15 minutos que nos quedan para hablar sobre las expectativas de Batman contra Superman? Okay. Nada más dice, pregunta Pizzatánico, Wii U tuvo relativamente poca vida, ¿verdad? En teoría, sí. O sea, ¿qué es? Creo que es noviembre de 2011. En teoría, sí y no. O sea, sí fueron 5 años, que es lo que duró una consola. Más bien, estamos acostumbrados a que el Xbox y 360, perdón, que el 360 y PlayStation 3 duraron más, o sea, duraron, creo que 7 años duró esa generación. Entonces, tuvo sus 5 añitos. Es una buena cantidad de años. O sea, pero sin embargo, vivió muy a la sombra del éxito abrumador del Wii. Claro. Y el 360 y el One. Más bien yo diría el 3, que el 4, muy pocos juegos. Tuvo muy pocos juegos para el tiempo que estuvo en el mercado. O sea, exactamente, es eso. O sea, si tú comparas 5 años de Wii con 5 años de Wii U, pues te vas a dar cuenta que hay una cantidad de juegos enorme, o sea, es abismal. Siento que al Wii U le faltó el apoyo de los third parties, o sea, como son EA, Ubisoft. Exactamente. Todos esos. Pero fuera de los third parties, los juegos de Nintendo creo que son muy buenos y creo que la mejor consola para exclusivas de Nintendo. O sea, bueno, y también, ¿quién se compraría un Wii U para jugar FIFA, no? Sinceramente. Exacto. Pero dice por ahí, dice, no, tuvo 5 años, 7 años, 10 Tito, pinche 360, no se quiere morir. Exactamente. No, y está bien. O sea, la neta, hay un chingo de juegos de 360 y Play 3 que jugar. O sea, yo también tengo fácil 4 juegos aquí que no he terminado. Yo tengo juegos del 360 que no he terminado. Y hay juegos del 360 que quiero jugar y no he conseguido. Y no está mal. O sea, me refiero a que, pues, por matar nos referimos a juegos nuevos, ¿no? O sea, no porque, ya lo vamos a descontinuar. O sea, ¿cuántos años duró PlayStation 2? Dice el británico, la verdad, 360 y Play 3 aún les quedan otros 3 años. Sí, fácil, sí. Tan solo por la librería de juegos, o sea, aunque lo hayas tenido desde que salió. Son muchos, muchos juegos. Muchos, exacto. O sea, en 10 años yo creo que no te acabas la biblioteca de juegos que hay. Yo respeto a la gente que juega, que no va al día, o sea, se vale quedarte con tu 360 y jugar no sé, las joyas que ya están, pero pues tampoco pidas que te tomen muy en cuenta, ¿no? O sea, que digas, ah, también queremos el nuevo Call of Duty para 360, cuando, pues, esas consolas ya, ajá, ya fueron, pues. Sí, 10 años. ¿El Xbox qué es? ¿2006? Xbox 360. Es más temprano, ¿no? Creo que es 2005. Algo así, Xbox... Es la segunda videoconsola de sobremesa de la marca Microsoft. Fue estrenada el 22 de noviembre del 2005. 2005, sí, finales. Sí, es el Xbox 360, la última versión que hicieron, se me hace bonito, está elegante. El que no tiene bandejita, creo que sí. Que nada más lo tocas así con el dedo y sale el disco. Uh-huh. Pero... Oye... Otra nota rápido, ya, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 9. Para llenar todo el tiempo. PlayStation VR, amigo. PlayStation ya tiene fecha y precio de lanzamiento. Fueron 400, ¿no? $400, o sea, básicamente otro Play 4. Estamos hablando de que aquí en México $400, o sea, yo sé que son 8 mil pesos, pero... ya sabes que aquí siempre nos llega un poquito más de lo que es, entonces yo creo que entre 8,000 y 9,500 va a llegar aquí a México. Yo creo que topa el 9. ¿Topa el 9? Sí, definitivamente. 26 de octubre en Estados Unidos, o sea, otoño, ¿ya es otoño? Sí. Otoño de este mismo año vamos a estar viéndolo. Por ahí habían dicho que podías jugar toda tu biblioteca de Play 4 en PlayStation VR, que es, creo que es como si estuvieras viendo una pantalla de, creo que 50 pulgadas a 3 metros de distancia, según tengo entendido. Pues bastante. ¿Cuánto cuesta Oculus Rift? O sí, $600 es el precio 600. De salida. Son... Aquí hay varias opiniones. Por ejemplo, el pedo de que sea un aparato, por ejemplo, el PlayStation VR, que sea dedicado para el Play 4, o sea, hecho para ese hardware en específico, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y por otra parte, el Oculus Rift, que si no tienes cierto tipo de máquina y especificaciones, pues básicamente no lo vas a poder exprimir o utilizar. Que por ahí ya habían hecho las, digamos... Y creo que la principal ventaja que tiene... No sé cómo decirlo, lo que te costaría una computadora para poder aprovechar al 100% tu Oculus Rift. Y pues, entre 25 y 27 mil pesos una supercomputadora. De bala reforzada. Oye, y bueno, creo que la ventaja también que tiene el PlayStation VR, digo, no me quiero ver fanboy, pero es el precio, ¿no? O sea, $200, pues sí es un fracaso. Por ahí el tío Akira, cuando se enteró del precio, dijo que la producción masiva de VR iba a ser para el de PlayStation, no para Oculus. Por el precio, sí, nada más. Sí, creo que... Sí, el precio desde ya ya se los cogieron, amigo, con el precio nada más. Dice, no sé si estas nuevas generaciones vayan a tener todo ese tiempo con el pedo de los precios y lo caro que es jugar ahora. Sí, ya es un lujo. Bueno, siempre lo ha sido. Larga vida a PC. Alabado sea Steam. De usar Temio, no prueba este comentario. No, no es cierto. El VR no va a pegar, dice Bellic. Sí, bueno. Puede ser que no. Puede ser que sí. Pues pero sí, definitivamente, sí. Así como el 2011 fue el año del 3D. Y que no murió por completo. Este es el año del VR. Híjole. La verdad, siendo poseedor de un PlayStation 4, no sé, o sea, comprarte otro PlayStation 4 casi para disfrutar de esa experiencia, pues sí es bastante, ¿no? Digo, es caro, pero es caro. O sea, es como si quieres dijera, o no piensas con la cartera, porque... Claro, no, pero es o sea, si te dicen, oye, si quieres disfrutar de esta experiencia, vuélvelas a comprar... Otra consola, casi. O sea, es de, ay, cabrón, sí es un... Digo, $400 no es poca cosa. El VR se me dice, donde armaste tu play, ¿en cuánto están? Si estoy muy tentado a armar uno. Me está troleando por ahí. Fíjate que es caja blanca. Lo armé en la plaza de la... No, no sé. Ya se me olvidó el punto de lo que iba a decir de VR. Pero... no sé, creo que también es como una vez dijo Steve Jobs, ¿no? Con el iPad y el iPhone, ¿cuál era la diferencia? La diferencia va a estar en las aplicaciones y precisamente entre VR y Oculus Rift vamos a ver pues que, o sea... Yo digo que ahí el Oculus Rift va a ganar. Por la misma versatilidad de que lo conectas a una computadora y... No sé, creo que sería más... O veo más factible, o sea, la variedad de aplicaciones en un VR que en un Oculus Rift que no en un PlayStation VR. Sí, simplemente porque es PC, ¿no? Porque... Eso. Entiendo. Y de PlayStation, pues... Por ahí estaba Res Infinite, que se ve chidito. Me gusta ese pedo de que cuando muevas la cara... No estás moviendo al personaje, o sea, no estás viendo en primera persona, sino estás viendo al personaje en tercera persona y estás moviendo la cámara. Eso está mejor, porque, no sé, que acostumbrarte a ese como delay que hay entre girar la cabeza y que el... son cosillas así como técnicas, pero creo que sí, bueno, me gustaría... del VR como el turismo virtual, ¿no? Que le llaman más que un juego, o sea, no creo que sea totalmente para gaming. Me gustaría más como experiencias como de visitar, bueno, aunque Minecraft estaría hecho. Ponértelo en cuando vas al baño y decir, hoy cagué en los Andes. Algo así, por ahí ya Pizzatánico nos está uniendo con la PC Master Race. Pedimos disculpas, Pizzatánico, solo somos unos campesinos consoleros. Pero ¿cuánto nos queda, amigo? Ya me... 2 minutos. Ya se me quedaron medio. Palabras. ¿Qué te parece? ¿Vamos cerrando? Cerremos. Vamos cerrando, a ver cómo le va al VR. Aunque bueno, me gustaría probarlo también. Y es VR. Pronto para. Obviamente el VR, antes de que me cuoteen, porque ya casi lo estoy viendo. Me gustaría probarlo, Tito 2016. Ya los vi. Pero vamos cerrando. Gracias a los que se quedaron, a Cianuro, que ya no lo vimos comentar, al buen Belic, a Pizzatánico también, que estuvo con sus comentarios de PC Master Race. Hoy nos faltó el buen Danister. Uy, sí, saludos, si escuchas esto, Danister. Besos, mira. En algún futuro cercano. Y pues, ya ni hablamos de Batman contra Superman, amigo. ¿Qué esperas rápidamente? Pues yo creo que va a estar entretenida, mucho madrazo. Le tengo ligera fe a Zack Snyder, por el contrario de lo que piensa Mildred y siempre me regaña. Pero, voy a ir a verla y también, o sea, no creo que sea mala. No, definitivamente no va a ser Fantastic Four, de eso sí estoy de acuerdo. Si te fijas, las películas que han salido y han sido malas, desde el tráiler se ve. Tengo dos años, tres a lo mejor, que no me decepciona algo en el cine. Y no sé, tienes 30 segundos para decir, Tito, ¿qué opinas de él? Yo sí me subo totalmente al tren del hype, espero mucho de ella, espero no salir tan decepcionado, no creo que sea tan mala también, y pues ya estaremos hablando el próximo el podcast de cómo nos fue. Igual sin spoilers, igual y dejamos unas semanitas para que se calmen los spoilers y poder hablar de pe a pa, pero sí espero mucho, ojalá cumpla con Pues eso fue Pwner Podcast episodio. Pwner Podcast episodio 116. Nos vemos la siguiente semana. Yeah. Esperemos en tiempo. 5, 4, 3, 2, ¡yay!